A nadie sorprendió la caída de Arturo Humberto Illia. El presidente radical del pueblo era un cadáver político. Su persistencia en el cargo un terrible equívoco. Por eso, el 28 de junio de 1966 careció de todo dramatismo. Semanas atrás, en presencia del propio Illia, el comandante en jefe del ejército había pronunciado un discurso admonitorio. El gobierno radical lo desatendió, interpretó, tergiversó hasta volverlo irreconocible. Recién entonces, la Unión Cívica Radical del Pueblo pudo tranquilizarse. Tanto sinsentido tenía un solo sentido. El teniente general Pistarini no se había dirigido realmente a la presidencia. Su interlocutor era la sociedad argentina. Entonces el gobierno no podía decir nada sobre el discurso, salvo demostrar su error, o sea, pasar a retiro a Pistarini y a los oficiales que pensaban como él. Esto es, derrotar a los azules del ejército. En su particular jerga castrense, Pistarini había vuelto a expresar sus verdades eternas. Dijo que la izquierda rampaba peligrosamente en la universidad y la cultura, que las ollas populares, el desorden social, las movilizaciones de la Fotia debían erradicarse de Tucumán. Dijo también que los ferrocarriles debían ser racionalizados y no dijo, pero lo diría Onganía poco tiempo después, que el puerto de Buenos Aires tenía que higienizarse adecuadamente. Para la Unión Cívica Radical del Pueblo, este era un programa irrealizable, antes que nada, porque el gobierno no le ofrecía la posibilidad de ejecutarlo. La derrota electoral de Mendoza, Vandor y Perón sumando los sufragios superaban el acuerdo conservador radical, cerraba el segundo capítulo de la Revolución Libertadora. En algún sentido, tanto Illia como Frondizi eran figuras opuestas de igual sino e idéntico sentido. En Frondizi era posible contabilizar el talento, el brillo de las ilusiones de la clase media, cuando la clase media tenía ilusiones, cuando enarbolaba un programa para toda la sociedad argentina, cuando confiaba en deshacer al peronismo en vida del propio Perón. Por su parte, Illia era el portador de los jirones de la ilusión destrozada. Ni la Unión Cívica Radical del Pueblo, ni la Unión Cívica Radical Intransigente podían triturar al peronismo. Y el costo del intento resultó terrible para los partidarios de Alem e Irigoyen. Es que la capacidad del peronismo de bloquearle su tarea histórica solo podía compararse con su incapacidad para cumplimentar la propia, a tal punto que la historia de la Libertadora, en rigor de verdad, es la historia de dos impotencias, entendidas como necesidad de un bloque histórico. El fin de una de ellas habría equivalido a la ruptura del bloque, a su muerte, a un nuevo capítulo de la historia argentina. Las elecciones del 14 de marzo de 1965 habían mostrado por última vez las particularidades de la versión vandorista del segundo peronismo. La Unión Popular, nombre con el que se había presentado a los comicios, ingresó a la legislatura por primera vez desde 1955 sin que estos fueran cancelados. En verdad, parecía un triunfo. Paulino Niembro, viejo dirigente de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, encabezó la bancada impensable. Le bastaba ser un opositor de su majestad. La falta de majestad gubernamental rebotaba sobre las figuras chinas de la diputación peronista. Ninguno tenía nada que decir. Ninguno se ocupó siquiera de disimularlo. Estaban en la cámara. Eso era todo. Ilia no agregaría nada a lo que Frondizi había posibilitado, otorgado y soportado en materia política. Salvo el derecho de los ciudadanos a tratar privadamente sus asuntos personales, sin estado de sitio ni plan con Intes. Y eso que Ilia no pactó con Perón. En realidad el que pactó con Perón fue Frondizi en el 58 y también en el 63. ¿Y cómo en el 63? El ministro del Interior rechazó el compromiso en beneficio de Aramburu. Balbín obtuvo, así, casi sin saberlo, el suyo en favor de Ilia. El juego de equívocos proseguiría, ya que el enfrentamiento entre Bandor y el gobierno no tuvo la cámara por escenario. En la legislatura se llevaban a las mil maravillas. El conflicto circulaba por las calles. Cuando la CGT solicitó un incremento salarial, el gobierno radical no acusó recibo y el plan de lucha del movimiento obrero puso las cosas en su lugar. Entonces, el radicalismo del pueblo actuó a la defensiva. Intentó dividir a los trabajadores para de esta manera aumentar su cuota de sobrevida. Es decir, actuó frente al bandorismo como antes lo habían hecho los militares. Alejandro Horowitz, del libro Los Cuatro Peronismos, capítulo El Cordobazo, La Libertadora hace agua.